dejaste de ser amantes, porque vivir en pecado no te importó más. Y esta es otra para ti, papita. Y recio, recio, te grandes. No sé si te pierdo o te gano, porque la tentación me hizo pensar al recordar. Hiciste de ser amantes, porque